un año más la Casa de Zorrilla, dependiente de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, enmarcada en la Concejalía de Cultura y Turismo, ha puesto en marcha la octava semana de estudios románticos, con bajo el nombre de La exquisita imperfección del romanticismo, arquitectura, fotografía, cine, drama y poesía. Viene desarrollándose desde que comenzó con el título genérico del romanticismo hasta hoy, en que saldrá a la luz la conferencia de Pedro Ortega, doctor en estética y director de la revista Mistérica Ars Secreta, bajo el título Julia Margaret Cameron, la primera fotógrafa romántica, con la que la octava semana de estudios románticos cierra la sección oficial. Pedro Ortega nos introduce en un tiempo en que el predominio de la fotografía empuja a los pioneros a entrar en el romanticismo. Desde luego, Julia Margaret Cameron, de quien os hablará en breve, puede considerarse la primera fotógrafa del romanticismo. Julia Margaret Cameron, autodidacta y aristócrata de la sociedad victoriana, pionera de la fotografía del romanticismo y apoyada por el Círculo de Bloomsbury, que hacía honor a dicho barrio londinense en pleno siglo XIX, cuya sobrina nieta Virginia Woolf promovía, fue bastante explícita acerca de la fotografía. Mis aspiraciones son ennoblecer la fotografía y alzarla a la categoría de arte, combinando la realidad con la poesía y la belleza ideal. Con estas palabras, Julia Margaret Cameron nos introduce de lleno en el arte de la fotografía. De Pedro Ortega Ventureira, que ha venido de Madrid a la conferencia, tendría mucho que decir, pero voy a ser breve para no cortarle ni un minuto de su tiempo. Les diré que es doctor en filosofía, especialidad de estética por la Universidad Autónoma de Madrid. Por esa misma universidad es licenciado y diploma de estudios avanzados en historia del arte, estando especializado además en el arte del siglo XIX. Aunque realiza su labor profesional como ingeniero industrial, desde 1995 ha llevado a cabo numerosas actividades relacionadas con la gestión cultural, organización de eventos, crítica artística, literaria y musical, edición de libros y revistas, siendo comisariado de exposiciones de museos y galerías de España. Actualmente dirige la revista digital, como hemos dicho antes, Mistérica Ars Secreta, en la que la pasada edición ha salido un artículo sobre Zorrilla de casi no sé cuánta duración, mucha. Casi una hora. Casi una hora, cuyos textos Pedro tuvo la habilidad de ponerlos en mi boca, por lo que doy las gracias. Con la conferencia Julia Margaret Cameron, la primera fotógrafa romántica, hoy Pedro Ortega Ventureira nos transporta al romanticismo de la sociedad victoriana. Les dejo con él, a quienes doy las gracias por participar en esta edición de la Semana de Estudios Románticos. Ya sé que es un día atípico para la Casa de Zorrilla, nunca hay conferencias el sábado, pero bueno, es lo que primaba en esta Semana de Estudios Románticos, el tener que hacer toda la semana, porque fue fiesta también el lunes, la pudimos empezar el lunes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su presencia. Buenas noches. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Ángela Hernández por su invitación y por sus generosas y amables palabras de presentación para la conferencia que ha tenido emplazamiento en este último sábado de la Semana de Estudios Románticos de Valladolid. Es todo un honor y un privilegio poder estar aquí esta noche con ustedes, y mi objetivo es acercarles la figura de la fotógrafa Julia Margaret Cameron, a la que yo personalmente considero como la primera fotógrafa romántica, como ahora veremos a lo largo de la, de la exposición. Les había traído una cita para comenzar, pero la ha mencionado ya Ángela en su fantástica introducción. Y es que Julia Margaret Cameron, en un momento en el que la fotografía está desarrollándose, puesto que ahora veremos un poco acerca del nacimiento de la fotografía en el siglo XIX, ella se da cuenta de que la fotografía es un medio que no sirve solamente para calcar la realidad, sino que puede ser una vía de expresión artística. Vamos a hacer una breve semblanza de quién fue, un poco unos datos biográficos para ponernos en antecedentes sobre esta personalidad. Ella nace el 11 de junio de 1815 en Calcuta. Estamos pensando que es el momento del Imperio Británico, y hija de padre británico y madre francesa. Va a viajar a Europa entre 1818 y 1835 y va a pasar una temporada con su abuela en Versalles, por lo cual Julia, aunque no recibe una educación reglada, pues va a estar en contacto desde muy jovencita con todas las obras de arte de París, y además va a ser una grandísima lectora. Eso la va a llevar luego a desarrollar ese periodo que ya será en la madurez de su etapa como fotógrafo. Va a conocer a Charles High Cameron en Sudáfrica en 1836, y dos años después se va a casar con él en Calcuta. Como vemos, Julia va a tener una vida de constante viajera, trasladándose de residencia de un lugar a otro. Y en 1846 se muda a Inglaterra, y es donde va a entrar en contacto, como bien nos comentaba Ángel al principio, con el círculo de intelectuales de Bloomsbury en Londres, después de haber pasado una etapa en Ceilán. En 1860 se traslada a vivir a la isla de Wight, al sudeste de Inglaterra, y allí es donde cría a sus hijos. Y será en 1864, cuando ya cuenta con 48 años, en su cumpleaños, su hija y su yerno le regalan su primera cámara fotográfica. Y va a ser desde ese año, desde 1864 hasta su muerte en 1879, en los años en los que realiza su producción fotográfica, que cuenta con 1.222 fotografías catalogadas a día de hoy. ¿Por qué fotógrafa romántica? Estamos ya en unos años en los que el romanticismo formalmente, que se desarrolla sobre todo en 1820-1830, ha pasado su etapa de furor, pero como veremos ha sido recuperado por corrientes como la pintura prerrafaelista, a la que vamos a acercarnos también hoy, y inspirada en ella, Julia va a realizar sus imágenes fotográficas. Estas imágenes fotográficas se van a inspirar en su mayoría en poesía y textos románticos. De hecho, va a elegir entre sus fuentes algunas cuestiones, como pueden ser los temas bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, la mitología griega, la pintura renacentista y, sobre todo, los clásicos de la literatura británica, entre los que hay que resaltar sobre todo a Shakespeare y Milton, pero también a los románticos Keats, Shelley, Byron y Coleridge. Su fin artístico era el ideal, y por ello le gusta hacer las fotografías con un cierto desenfoque. No le gustan los rasgos abruptos, los perfiles cortados. Ella prefiere dotar a sus fotografías de una cierta aureola. Y Julia Margaret Cameron, si hay que definirla de alguna manera, es como una fotógrafa de retratos. Si bien es verdad que habrá algunas excepciones en las que hay alguna fotografía de grupo, pero siempre haciendo énfasis en el retrato. El objeto principal de la fotografía de Julia Margaret Cameron es la mujer, el rostro de la mujer. Sin importar su categoría social, ella va a buscar en la mujer las poses que denotan dolor, resignación, compostura, solemnidad y amor profundo. Va a querer reflejar ese sentir tanto en la mujer que pierde a familiares queridos, o pierde hijos en el parto, o pierde maridos y su marido y tiene que volver a casarse, ella representa el amor por alguien humano que es mortal. Es, de alguna manera, la encarnación del ideal de la tragedia romántica. Como comentaba, las vidas alrededor de Julia Margaret Cameron parecen truncarse. Ella, además de cuidar de 6 hijos, por fallecimientos de hermanas y familiares, va a tener que hacerse cargo de 5 criaturas más. Los huérfanos, en esa sociedad victoriana, digamos de cierto nivel aristocrático, pasan de una familia a otra. Y para Julia, estas madres y estos hijos representan de alguna manera el ideal de las Madonas y los angelitos, como este espero que tenemos aquí de 1872. Quería hacerles un pequeño repaso por la técnica fotográfica, puesto que cuando Julia comienza a hacer fotografía, la técnica fotográfica estaba todavía en sus albores. En 1839, Daguerre había dado a conocer su técnica fotográfica en Francia, en la técnica que conocemos hoy como daguerrotipo. Pero a su vez, en Inglaterra, William Fox Talbot había desarrollado un método que mejoraba el daguerrotipo. Es el denominado talbotipo o calotipo. Y la novedad de este método es que se obtenía un negativo a partir del cual se podían obtener numerosas copias a partir de este. Por último, mencionar que en 1851 Gustave Legray realiza un avance mayor en el método que se denomina colodión húmedo y que es el que va a emplear Julia Margaret Cameron para sus fotografías. Este tiene la ventaja de tener un tiempo de exposición, como ahora veremos, algo menor, y va a poder captar las imágenes de forma más nítida. Solamente para unos pequeños conceptos de cómo era la fotografía de los orígenes, aunque en realidad, bueno, salvo las cámaras digitales, la fotografía ha sido así prácticamente hasta nuestros días. Se basa en la cámara oscura, como una caja oscura con un agujero refleja en su interior de forma invertida la imagen externa. La técnica que utiliza Julia Margaret Cameron se trata de el colodión húmedo, como antes mencionábamos, y en una placa de vidrio se aplica el nitrato de plata, que como sabemos es la sustancia que se va a transformar por la luz, con el colodión húmedo, es capaz de fijar la imagen fotográfica en tan solo 2 o 3 segundos, cosa que era bastante revolucionaria. De hecho, los daguerrotipos o los calotipos precisaban que la gente tuviera unos hierros, unos arneses que los sujetaran para mantener la misma pose durante un tiempo y que la fotografía no se moviera. Entonces, una vez tenía este vidrio que vamos a ver a continuación, estos son los vidrios que se obtienen con el colodión húmedo. Si se fijan, pueden ver que si se pone sobre una superficie blanca se ve en negativo, pero si se pone sobre una superficie negra se ve en positivo. Pues bien, con el colodión húmedo y con el papel de albúmina se lograban algunas reproducciones que tenían mucha más estabilidad que las técnicas anteriores. Y esto es lo que va a utilizar Julia Margaret Cameron. Aquí tenemos su primera cámara fotográfica, la que su hija y su yerno le regalan cuando cumple sus 48 años, cuando ha desarrollado ya prácticamente toda su vida como esposa y como madre, y su hija le dice una frase algo parecida a esta: puede divertirle, madre, tratar de hacer algunas fotografías durante su soledad en Freshwater. Pues no solo para divertirse, sino que Julia Margaret Cameron se va a empeñar en cuerpo y alma en desarrollar la técnica fotográfica. Pero vamos a ver qué suponía la fotografía en la época victoriana. Aquí tienen ustedes a la reina Victoria, que fue monarca británica desde 1837 hasta 1901. Y a la reina Victoria le pareció fenomenal la fotografía, de alguna manera la validó, y de hecho se hizo popular entre las mujeres de alcurnia y fue bien vista, así pioneras como Anna Atkins o Clementina Harden, Lady Eastley o Lady Beckley, además de nuestra Julia Margaret Cameron, son otras mujeres de alcurnia que realizan fotografías en la época. Aquí tenemos la casa de Julia Margaret Cameron en la isla de Wight, que es donde desarrolla la primera parte de sus fotografías. Y luego en Ceilán tiene esta es su vivienda allí también, como pueden ver, bastante, pues eso, correspondiente con una persona de alto nivel social, la que llamó Dimbola Lodge. ¿Cuáles son los comienzos de Julia Margaret Cameron como fotógrafa? Pues bien, ella tiene un maestro que es otro gran pionero de la fotografía como arte, y es Oscar Gustav Reclander. Aquí tenemos una fotografía de Henry Taylor de 1872. Hablaremos un poco más adelante de este personaje, miembro del círculo de intelectuales que mencionamos al principio. Y es que Julia tiene relación con Reclander, y de hecho ella aprende con él y realiza la copia, la lúmina, de este negativo que había realizado Reclander. Y aquí tenemos la que sería una de las primeras obras que realizan en conjunto Reclander y Julia Margaret Cameron. Si se fijan ustedes, estos elementos que tenemos alrededor del retrato femenino se consiguen interponiendo plantas y vegetales entre el negativo y el papel de albúmina cuando se va a revelar, de modo que la albúmina no queda impregnada la parte de la cual ocupan los vegetales, las plantas. Pero Julia Margaret Cameron no le van a gustar este tipo de experimentos, y ella prefiere centrarse realmente en lo que es el retrato, captar el sentimiento, el interior, el moto del ánimo. ¿Y cuáles son las influencias en Julia Margaret Cameron? Hablábamos de Reclander. Reclander es uno de los grandes fotógrafos pictorialistas. Pictorialistas es un término que deriva de querer hacer que la fotografía se parezca a un cuadro. Aquí tenemos quizá la obra más famosa de Reclander, que es Los dos caminos de la vida, de 1857, en la cual él realiza no sé cuántas exactamente, pero por lo menos más de 20 o 30 negativos diferentes, los cuales recorta y compone en esta gran obra, que vendría a ser la primera fotocomposición artística que conocemos a día de hoy. Las dos sendas de la vida son, a la izquierda, la vía recta y hacendosa, mientras que en la derecha está la vida libertina y disoluta. Ahí, dentro del círculo de Julia Margaret Cameron, tenemos también al pintor George Frederick Watts, que será uno de los principales valedores de Julia Margaret Cameron. Él tiene lienzos como este, titulado Las hermanas, en el que vamos a ver que Julia Margaret Cameron se fija como inspiración. Vemos dos mujeres en esa pose triste o melancólica que van a evocar las fotografías posteriores de Julia Margaret Cameron. Aquí tenemos una inspiración directa en el arte griego. Son los mármoles de Elgin. Lord Elgin fue uno de los británicos que estuvieron en Atenas y se llevaron del Partenón buena parte de las figuras que estaban caídas. Son los famosos mármoles de Elgin que se conservan en el Museo Británico y que llegó allí entre 1801 y 1805. Pues bien, Julia Margaret Cameron toma dos modelos y las coloca en la misma pose y con los mismos atuendos griegos, los peplos, que como ven siguen la forma de esa técnica del paño mojado que habían empleado los griegos en los mármoles del Partenón. Otra gran influencia para Julia Margaret Cameron es el Renacimiento, y aquí vamos a ver varios ejemplos. En primer lugar, bueno, tenemos esta fotografía Safo de 1886, en la que Julia Margaret Cameron quiere evocar a la famosa poetisa griega, y lo hace de alguna manera reverenciándola, y lo hace a la manera de los retratos del 400, como el que están viendo ustedes a la derecha, de Domenico Ghirlandaio, el retrato de Giovanna Tornabuoni, que está en el Museo Thyssen de Madrid. Como ven, los retratos en el Renacimiento siempre eran de perfil, como esta Safo, y con unos atuendos muy cuidados y con esos collares que podemos ver en la figura de Safo. De alguna manera, como vamos a ir viendo, Cameron quiere reivindicar la figura de las mujeres importantes a lo largo de la historia, tanto en las letras como en las artes. Otra mirada, esta vez a la pintura de Giotto, es esta Visitación, que como pueden ver sigue bastante fielmente la iconografía del pintor Giotto del 300, en el cual representa la escena de la Visitación, que está recogida en el Nuevo Testamento, y es cuando la Virgen va a visitar a Isabel, estando las dos embarazadas, ella de Jesús y Isabel de San Juan Bautista. Otro cuadro que es un reflejo directo y que ella misma reconoce es esta Santa Cecilia a la manera de Rafael. Como pueden ver ustedes, se fija perfectamente en el altar de Santa Cecilia de Rafael, en el cual podemos ver ese personaje masculino a la izquierda con la mano en la barbilla, esa mujer junto a él, y sobre todo el instrumento musical de viento que porta esa figura de la derecha en sus manos. Las Madonnas. Las Madonnas son, como comentábamos antes, lo que Julia Margaret Cameron ve de candoroso, de bondadoso en la mujer. Aquí tenemos esta Madonna con dos niños, que iconográficamente podría ser la Virgen con Jesús y San Juanito, pero quizá lo que hay detrás es esa elevación de la mujer que sufre, por, como hemos comentado, por la pérdida de sus hijos o por los avatares de la vida. Los niños, como pueden ver, están un poco desenfocados porque el niño no aguanta mucho en la misma posición y se mueve mientras está realizándose la fotografía. Y si pueden ver que el aura de la Virgen tiene una forma peculiar, y es porque está rascado sobre el negativo. Ella inscribe además en esta fotografía una frase que es de la vida. Luego es esa idea que les comentaba de que esta Madonna no sería más que una madre que sufre con sus dos niños. Y aquí una figura que se ha representado también muchas veces en el arte, y es de alguna manera la prefiguración de la muerte de Cristo. El niño Jesús está dormido y lleva en su manita una pequeña cruz. Es como si él ya desde pequeño supiera que va a morir crucificado. Y la Virgen además está posando de luto. Luego, esta fotografía, la que Julia titula La sombra de la cruz, con el modelo Archie, mi nieto, es eso, una prefiguración de ese momento tan doloroso. Hay más temas bíblicos en la obra de Julia Margaret Cameron. Aquí tenemos el episodio de la reina Esther y el rey Ahasuerus. Lo que nos cuenta esta historia es que la reina Esther ha sido condenada, ella y su pueblo, y va a pedir clemencia al rey Ahasuerus. El rey de primeras se enfada, la dirige una mirada terrorífica y ella cae desmayada. Esta es la escena que representa a Julia Margaret Cameron. No obstante, posteriormente, por intercesión divina, Dios hará que el rey cambie de parecer y libere a la reina y a su pueblo. Esta es una escena que no es muy conocida porque pertenece a los evangelios apócrifos. Otro tema bíblico sería el ángel en la tumba de Jesús. Una vez Jesús ha resucitado, Dios envía un ángel para custodiar el sepulcro vacío. Y Julia Margaret Cameron toma a una mujer como modelo, y como pueden ver, esa luz lateral que incide directamente en su rostro. Ella dirá de esta fotografía y sobre todo de su iluminación lo siguiente: la gloria de Dios la hirió en su rostro, provocando un brillo de luz espiritual, no de este mundo, alrededor de la cabeza en una iluminación mística de gloria. Esa es la idea que Julia Margaret Cameron quiere transmitirnos en esta fantástica fotografía. Otro tema bíblico, de nuevo, las Tres Marías. Esta es una fotocomposición con dos negativos, como pueden ustedes ver, el niño Jesús y las tres, de nuevo, en una pose cuyos rostros denotan tristeza y melancolía. Pero Julia Margaret Cameron, como decíamos al principio, tiene una gran influencia de los grandes literatos británicos, tanto Shakespeare como Milton. En esta ocasión es el poema, la obra L'Allegro, donde Julia toma su inspiración, en concreto en un poema que viene a cuyo fragmento que extraemos viene a decir algo así como: ven y viaja como nosotros, en la luz, el dedo fantástico, en su mano derecha, guiada por ellos, la ninfa de la montaña, dulce libertad. Esa ninfa de la montaña es la que Julia Margaret Cameron representa mirándonos fijamente a los ojos con esa actitud seria. De nuevo, nunca hay alegría en las fotos de Julia Margaret Cameron. Otro tema terrible es el que extrae, esta vez de un romántico, Percy Bysshe Shelley, de su obra De Cenci. Beatrice es una joven que tiene un padre cruel y que abusa sexualmente de ella. Por lo tanto, su vida es tremendamente dramática. Ella va a hablar con sus hermanos y con amigos y se van a conjurar contra su padre y lo van a asesinar. Pero van a ser acusados del asesinato del padre, van a ser torturados y bajo tortura confesarán el delito y serán condenados a muerte. Ese momento, antes de justo después de la condena, en la que Beatrice ha vivido una vida de tragedia, de dolor, y que culmina con esa muerte injusta, nos muestra ese abandono, esa vida sin sentido que llega a su final y que nos muestra tan magistralmente en esta semblanza de Beatrice Julia Margaret Cameron. Y aquí tenemos a Ofelia de Hamlet, de Shakespeare. Ofelia está enamorada de Hamlet, pero no es correspondida. Su padre acaba de ser asesinado y en ese momento Ofelia se vuelve loca. Ofelia se vuelve loca, ese es el momento en el que Julia Margaret Cameron la representa con la boca medio abierta, la mirada perdida, el pelo despeinado, y lo más trágico es que ella acudirá al río y morirá ahogada. Este tema, lo vamos a retomar un poco más adelante, tiene que ver con el movimiento prerrafaelita, en el que Julia Margaret Cameron, como vamos a ver, tiene numerosos contactos y es una valedora y representante de sus valores. Otro tema literario es de Tennyson, La Reina de Mayo, de quien hablaremos un poco más adelante. Otro tema clásico, no podía faltar en el imaginario de Julia Margaret Cameron, y es Romeo y Julieta. De nuevo, los amantes que saben que sobre ellos se cierra la tragedia, se parecen despedirse en ese último abrazo. De nuevo, otra imagen trágica y dolorosa de Julia Margaret Cameron. Y aquí vamos a temas históricos. Julia Margaret Cameron, como comentaba, ha leído muchísimo. Y esta Egeria, en un principio podría pensarse que se trata de la diosa de las fuentes y de los partos, pero hay un personaje histórico que yo creo que Julia Margaret Cameron sí que conocía y que nos es muy próximo, porque Egeria fue una peregrina y viajera hispano-romana del siglo IV. Ella, sin encomendarse a nadie, viajó desde Hispania hasta Tierra Santa, ella sola, en el siglo IV. Podemos hacernos a la idea de la cantidad de peligros y avatares que tuvo que encontrarse por el camino, y finalmente logró llegar a Tierra Santa, y lo mejor de todo es que nos dejó testimonio escrito de todo su periplo hasta llegar a Tierra Santa. Otra mujer que esta sin duda la conocerán ustedes mucho mejor es Hipatia. Seguramente recuerdan todos la película Ágora, de Alejandro Amenábar, de 2009, en el cual nos cuenta la historia de esta filósofa y maestra neoplatónica del siglo IV en Alejandría. De nuevo, Julia Margaret Cameron está tratando de poner en valor a las mujeres importantes de la historia. Aquí tenemos un tema que es el de los burgueses de Calais. es un tema que años más adelante tratará Rodin también en una magnífica, en un magnífico conjunto escultórico. Pues bien, es una historia que nos remite al siglo XIV, cuando el rey Eduardo III de Inglaterra sitia a la ciudad de Calais. La ciudad de Calais resiste con bravura el asedio del rey Eduardo III, y cuando ya no pueden más, deciden capitular. Deciden capitular, pero con la condición de que todos sus ciudadanos habrán de ser ciudadanos libres. Pues bien, Eduardo III accede a esta petición, pero con una condición. Tendrán que entregar a 6 hombres, vestidos solamente con un sayo y con una soga al cuello, que se le entregarán a modo de rendición. En esta fotografía, Julia Margaret Cameron refleja ese momento en el cual la reina Filipa trata de interceder por estos burgueses de Calais ante el rey Eduardo III por su vida, pero la historia tendrá un final dramático y ellos serán ejecutados. Pero la mujer es, sin lugar a dudas, la gran protagonista de las obras de la fotografía de Julia Margaret Cameron. Hay un sinfín de fotografías, sin esos referentes bíblicos, literarios o históricos que hemos visto, pues la figura de la mujer es un objeto importante per se para Julia Margaret Cameron. Aquí tenemos además a su modelo favorita, que es su sobrina Julia Jackson, la que será madre de Virginia Woolf, como veremos al final. Y esta fotografía que aquí les muestro es la que Julia dice que es mi foto favorita de todos mis trabajos. Julia fotografiará a mujeres de su familia, mujeres del servicio, no le importará en absoluto, sea cual sea el rango social, solo le interesa el sentimiento, los rasgos y cómo transmitir eso a través de la fotografía. Y vamos ya a dar paso al círculo de amistades, el círculo intelectual en el que se mueve Julia Margaret Cameron, y en el que vamos a empezar a ver fotografías de hombres. Y hay que mencionar que Julia Margaret Cameron está de acuerdo con el rol masculino y femenino de la época victoriana. Esto es, la mujer como ángel del hogar, la encarnadora del sentimiento, mientras que el hombre es el que encarna el intelecto. Y vamos a ver que en el círculo de Julia Margaret Cameron hay numerosos pintores, y en concreto varios del círculo de la Hermandad Prerrafaelita. La Hermandad Prerrafaelita es un conjunto de pintores fundamentalmente y poetas que en 1848 en Londres deciden que quieren rescatar el arte antes del pintor Rafael. Les parece que todo el arte posterior es amanerado y ellos quieren volver a los orígenes, sobre todo a la pintura del 300 y del 480. Pues bien, uno de esos rafaelitas es este señor que vemos aquí, William Holman Hunt, que es retratado por Julia Margaret Cameron en 1864. William Holman Hunt comparte con Julia Margaret Cameron su profunda devoción cristiana. De hecho, William Holman Hunt va a viajar a Tierra Santa porque quiere ver personalmente la luz y el color de las tierras en las que vivió Jesucristo. Además, comparte ese ideal que mencionaba anteriormente, de que la mujer debe seguir una vida recta y debe ser el ángel del hogar. Así lo demuestra este lienzo de Holman Hunt, titulado El despertar de la conciencia, en el cual nos narra cómo una mujer que está manteniendo una relación ilícita con el caballero que tiene detrás, en un momento sufre una visión. Se da cuenta, es como una revelación mística, se da cuenta de que ha llevado una mala vida, y Holman Hunt nos pinta ese momento en el que ella, digamos, abraza de nuevo la religión y el recto camino. Otro de los prerrafaelitas que están en el círculo de Julia Margaret Cameron es William Michael Rossetti. William Michael Rossetti es fundamentalmente poeta y fue también miembro fundador de la hermandad. Pero hay otro personaje al que Julia Margaret Cameron no retrata, o al menos que sepamos, y que es Dante Gabriel Rossetti, que es quizás el pintor de más renombre dentro de la hermandad rafaelita. Aquí vemos un retrato suyo realizado por George Frederick Watts, amigo también de Julia Margaret Cameron, lo que nos hace pensar que Julia fue también amiga de Dante Gabriel Rossetti. Rossetti fue tanto poeta como pintor. Y aquí vemos un lienzo de Rossetti, y lo traigo por una razón. En esta conferencia, aparte de ensalzar la figura de Julia Margaret Cameron, quería también poner de relieve la figura de algunas poetisas y pintoras de su círculo, y una de ellas es Elizabeth Siddal. Elizabeth Siddal es la modelo y mujer de Dante Gabriel Rossetti, a la cual representa como la Beatriz de la Divina Comedia de Dante en este magnífico lienzo titulado Beata Beatrix de 1864-1870. Ahora veremos algunas obras de Elizabeth Siddal, pero hay que decir que bueno, sufrió varios percances y murió muy joven por una sobredosis de lauda. Elizabeth Siddal fue también la modelo de este cuadro icónico que todos ustedes conocerán, el más famoso de la hermandad rafaelita, realizado por George Everett Millais en 1851-52. De hecho, la pobre Elizabeth Siddal tuvo que posar en una bañera, lo que le conllevó contraer una terrible pulmonía de la que casi no se repone la pobre. Y comentaba que Elizabeth Siddal fue poetisa y pintora también. Aquí traigo dos lienzos de su corta producción. El de la izquierda es Clegg Saunders, que está basado en un cuento mágico escocés, y a la derecha La Sagrada Familia, realizado en 1854. Otra de las mujeres que quiero poner en valor también en esta charla, y hermana de William y de Dante Gabriel, es Cristina Georgina Rossetti, que destacará como una importante poetisa y que establecerá grandes vínculos con el movimiento simbolista en Francia y en Bélgica, y tendrá una intensa relación con el pintor belga simbolista Fernand Noff. Volvemos de nuevo al círculo de intelectuales de Julia Margaret Cameron y el que vimos anteriormente, Henry Taylor, intelectual, poeta y íntimo amigo de Julia y valedor suyo. Él estuvo propuesto para ser poeta laureado en 1850, pero no lo consiguió. Julia en este retrato dice que es un Rembrandt. Si conocen algunos de los retratos de Rembrandt, Julia se inspira tremendamente en ellos para dar esta aureola de personaje importante a Henry Taylor, al que tanto apreciaba. Y aquí uno de los, quizá, por lo menos en mi opinión, el mejor retrato masculino que realiza Julia dentro de su obra. Y es este, El susurro de la musa, que es un retrato del pintor y escultor George Frederick Watts, que había sido el primero en defender a Julia Margaret Cameron como artista, y que ella le devuelve el favor en esta magnífica fotografía, que vendría a ser una alegoría de las artes, pues como vemos, esos niños, esa niña que le susurra al oído sería la musa, y el violín representaría la música y más allá las artes. Y aquí tenemos una conexión que no es muy conocida, y es que Julia Margaret Cameron tiene contacto con el pintor y grabador Gustave Doré. Gustave Doré lo conocerán ustedes seguramente por sus ilustraciones del Quijote, de la Divina Comedia o del Paraíso Perdido de Milton. Pues bien, Doré está teniendo malas críticas en París y decide mudarse a Londres. Allí va a ser muy bien recibido y va a entrar en contacto, por lo menos, de una manera tangencial con el círculo de Julia Margaret Cameron, y de él tenemos este retrato bastante de poco conocido de 1872. Esta fotografía que les muestro a continuación es bastante terrible. Philip Stanhope Worsley era un poeta y traductor amigo de Julia Margaret Cameron y que está sufriendo una terrible tuberculosis. Y él sabe que va a morir. Julia quiere retratarlo antes de que llegue su muerte. Pues bien, lejos de mostrar una pose, digamos, abatida o triste ante la muerte, Stanhope Worsley se muestra agresivo, bravo, valiente ante el final que sabe que va a llegar. Y aquí el más célebre de los personajes que retrata Julia Margaret Cameron. No es otro sino Charles Darwin, que en 1859 había escrito El origen de las especies, que había revolucionado todo el mundo, había puesto en entredicho el Génesis y había sido muy criticado. Pero Julia Margaret Cameron es amiga suya y lo va a defender. Uno de los grandes poetas que conoce en Julia Margaret Cameron es Lord Alfred Tennyson. Este sí, poeta laureado por la Reina Victoria, el máximo reconocimiento en vida para un poeta. Julia Margaret Cameron va a realizar numerosos retratos de Tennyson, va a utilizar numerosos de sus poemas como inspiración, como ahora veremos, y de hecho va a recibir el encargo de ilustrar con fotografías la obra de Tennyson titulada Los idilios del rey, que veremos un poco más tarde. Inspirado en el poema Maud de Tennyson, tenemos este Jardín de las doncellas de 1868, de nuevo cuatro doncellas en un jardín que, pese a una aparente felicidad en el Edén, denotan todas unos rostros tristes y melancólicos. De nuevo ese componente romántico en la obra de Julia Margaret Cameron. Y aquí tenemos al señor Lewis Carroll. Lewis Carroll, no tenemos una certeza de que conociera directamente a Julia Margaret Cameron, pero sí tienen una cosa que común: van a fotografiar a una misma modelo, que es Alice Liddell. Alice Liddell es la chica en la que Lewis Carroll se inspiró para escribir Alicia en el País de las Maravillas, y que, como vamos a ver, él retrata en 1860, cuando Alice tiene 7 años. Pues bien, 12 años después, con 19 años, es Julia Margaret Cameron la que toma como modelo a Alice Liddell. Y vamos con la obra que les comentaba de Tennyson, Los idilios del rey. Ya estamos en 1874 y Tennyson le encarga a Julia Margaret Cameron hacer ilustraciones fotográficas de Los idilios del rey y otros poemas, que son una serie de relatos dentro del ciclo artúrico. Todo el tema de los caballeros de la mesa redonda, el mago Merlín, el rey Arturo, como iremos viendo. Aquí va a realizar Julia, bueno, se lo va a tomar de una manera tremendamente seria, va a buscar vestidos, atrecho de la época para, digamos, ser lo más fiel posible a esa época artúrica, y realizar una serie de tableaux vivants, que lo que vendrían a ser pinturas vivientes. O sea, ella trata de hacer cuadros, como hemos comentado antes, con personas, como hacía Reclander en la vertiente pictorialista. Y hay una cita que nos explica la manera en la que Julia Margaret Cameron toma la poesía de Tennyson y la reescribe para realizar sus fotografías. La cita de Lupac y Lupac dice así: cada vez que Cameron colocaba sus modelos de nuevo, reescribía los pasajes concretos del poema de Tennyson, más que un simple comentario. No fue para ella tan simple como para el poeta o para su época culpar a las mujeres de la caída de Camelot. En su lugar, Cameron utilizó su propia lectura de estas mujeres, cuyos defectos y virtudes se entremezclaban para crear una interpretación profunda de las leyendas artúricas que ilustraba. Pues bien, Julia Margaret Cameron utiliza de nuevo la fotografía, de alguna manera, para reivindicar la figura de la mujer. Les voy a mostrar varios varias escenas de estos idilios del rey que realiza Julia Margaret del Cameron, por ejemplo la pequeña novicia y la reina, o Sir Galahad y la monja pálida, este rey Arturo que pueden ver aquí de 1874, esta seducción de Vivien a Merlín, también dentro de ese marco de ciclo artúrico de los idilios del rey, escenas como la separación de Ginebra y Lancelot, Gareth y Dinette, Gareth es otro de los caballeros de la mesa redonda, o la muerte de Arturo. De aquí volvemos de nuevo a la retroalimentación, la influencia que tiene Julia Margaret Cameron de los prerrafaelitas y viceversa, porque Edward Burne Jones, de la segunda oleada prerrafaelita, en unos años después, 6 años después de que Julia represente esta muerte de Arturo, como ven ustedes, custodiado por 3 damas en su ataúd, la representa de nuevo Edward Burne Jones en 1881. Y uno de los temas más importantes de esos idilios del rey y otros poemas que tiene su trasunto en la pintura rafaelita es el tema de la Dama de Shalott. La Dama de Shalott es representada por William Holman Hunt y de Gabriel Rossetti, como vimos anteriormente, y también les quería traer a un pintor rafaelita más tardío, que es John William Waterhouse, que es quien da quizá en el clavo de este tema de la Dama de Shalott. Quizá Julia Margaret Cameron no llega a conocer a Waterhouse, aunque los dos están en el Círculo de Londres, pero Waterhouse es bastante más joven, aunque muy pronto entra a formar parte de la Real Academia de Arte Británica. Como últimas fotografías de Julia Margaret Cameron podemos hacer referencia a estos campesinos de Calutara que realiza ya en el último año de su vida allí en Ceilán. Y es la primera vez que Julia Margaret Cameron representa torsos masculinos desnudos. ¿Y esto por qué? Porque en la Inglaterra victoriana les estaba prohibido el acceso a las mujeres a estar en contacto con modelos masculinos semidesnudos. Y para cerrar el ciclo, como bien decía, quería resaltar algunas figuras femeninas. Aquí tenemos a su sobrina nieta, Virginia Woolf. Virginia Woolf es hija de Julia Jackson, que vimos su fotografía, la fotografía favorita de Julia Margaret Cameron, y representa Julia Margaret Cameron y el vínculo de Julia Margaret Cameron y Virginia Woolf representa el salto generacional del mundo victoriano al mundo moderno, de esa visión de la mujer como ángel del hogar y el hombre encargado del intelecto a una visión mucho más moderna de la mujer. Pues bien, Virginia Woolf tiene un cariño especial y una devoción por su tía abuela Julia Margaret Cameron y va a ensalzar su figura. De hecho, va a escribir una obrita titulada Freshwater solamente para representaciones privadas inspiradas en su tía abuela. Además, a través de su editorial Hogarth Press, va a hacer una selección de fotografías de Julia Margaret Cameron y las va a publicar bajo el título de Victorian Photographs of Famous Men and Fair Women. También va a realizar se va a identificar con su tía abuela desde el punto de vista intelectual y va a escribir un ensayo sobre ella en el cual de alguna manera la eleva a una categoría casi mitológica. Además, en la gran novela victoriana que realiza Virginia Woolf, To the Lighthouse, Julia Margaret Cameron va a formar parte de ella con un nombre diferente. Virginia Woolf, lógicamente, es escéptica con la diferencia entre mujer y hombre y plantea incluso el tema de la ambigüedad sexual en una obra como es Orlando. Y de ahí, como ustedes sabrán, la obra Orlando se trata de un caballero que no muere y pervive a lo largo de las épocas, pero en cada una de las épocas va cambiando de hombre a mujer y así sucesivamente. Es el fotograma que les traigo aquí. Y con esto cerramos la charla de hoy, llegando a las siguientes conclusiones. Por un lado, Julia Margaret Cameron ha representado en su fotografía los ideales victorianos de la mujer que encarna los sentimientos y el hombre que encarna el genio. Todas sus fotografías tienen una aureola de melancolía, dolor, solemnidad, amor contenido, todos ellos elementos del ideal romántico. Tiene una relación muy profunda con la pintura rafaelista y, por último, hay que decir que es la primera fotógrafa que podemos considerar una verdadera artista y la primera fotógrafa romántica. Solamente recomendarles dos referencias más, por si están interesados en saber algo más de Julia Margaret Cameron: un texto de Julian Cox y Colin Ford titulado Julia Margaret Cameron, The Complete Photographs, lo tienen ustedes de acceso totalmente gratuito en Google Books, y hay también una pequeña edición titulada Julia Margaret Cameron en la editorial Fayron Press. Pues hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos. Si tiene alguien alguna pregunta o alguna cuestión. Sí, hizo fotografías. Pero no sabes si hizo fotografías a fallecidos, no montajes, sino a fallecidos. No. He podido hojear el catálogo completo de las obras de Julia Margaret Cameron, y salvo que algo se me haya pasado por alto, no. Ella, pese a ese sentimiento de dolor y de sufrimiento que refleja en todas sus fotografías, yo creo que es una fotógrafa profundamente vital. Ella, además, cuando ella, yo creo que quiere dejar constancia a través de la fotografía de esa vitalidad de las personas, aunque traslucida siempre bajo esa, digamos, ese velo de romanticismo. Pero yo creo que hay mucha vitalidad en Julia Margaret Cameron, y que yo tenga constancia, no hay fotografías póstumas. ¿Alguna pregunta más? Pues ha sido un placer y un honor estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a todos.